En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. El gobierno local del Partido Popular y Vox ha comenzado su primer curso político y lo ha hecho con actuaciones polémicas, como el desmantelamiento de los carriles bici, que ha provocado movilizaciones de varios colectivos, críticas de la oposición, pero también del gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que le recrimina que no apuesta por la movilidad sostenible y que deberán devolver el dinero de los fondos europeos que se destinaron para implantar la zona de bajas emisiones en Elche. Pues bien, de este tema y de otros que han marcado estos tres primeros meses de gobierno, hablamos hoy con el alcalde Pablo Ruz. Muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Pues, ¿qué dinero es el que se tiene que devolver de los fondos europeos por no hacer algo que ya es obligado por ley, por normativa europea? Restringir el tráfico con la zona de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes. Los dos carriles bici que se van a desmantelar, que se han desmantelado ya, se han ejecutado, se ejecutaron de forma provisional, íntegramente con fondos municipales y además sin informe preceptivo de la policía. Y nosotros no hemos engañado a nadie, nosotros concurrimos a las elecciones con el proyecto clarísimo de desmantelamiento de los carriles bici que son inviables de Juan Carlos I y de José María Buc. Esto lo dijimos y eso estaba en nuestro proyecto de ciudad y ese es el que la ciudad de Elche eligió, ¿no? Y evidentemente esto se ha hecho porque la policía determina que esos carriles, y así obra en el informe de la policía, no es un informe que haya hecho Pablo Ruz, es un informe que ha hecho policía, unidad de tráfico, que habían desmantelado los anteriores responsables, decía que esos carriles eran inviables porque es una vía de atención preferente y porque en el caso de José María Buc no tenía ningún sentido porque no había conexión con ningún otro carril bici. Hemos cumplido un compromiso y en eso estamos. Y con respecto a la zona de bajas emisiones, igualmente, nosotros vamos a seguir haciendo carriles bici, vamos a concluir el anillo ciclista, vamos a promover el uso de la bicicleta. Ayer en la Junta de Gobierno se acordó ampliar los servicios de Bici Elche en 55 estaciones más. Vamos a llevar el servicio de bicicletas al campo de Elche. Bueno, yo entiendo que a la izquierda, en este intento, ¿no?, por intentar buscar la polémica, legítimamente lo hace como considera, pero evidentemente los hechos son los que son y son irrefutables. No se tiene que devolver nada. Absolutamente nada. Vale. Y en segundo lugar, aquí lo que prima es un informe policial que dice que esos carriles eran inviables. Pues vamos a hablar de esas zonas de bajas emisiones, porque sí. Si están implantadas las zonas de bajas emisiones, ¿cómo vais a restringir el tráfico? Están implantadas, claro. ¿Y cómo se va a restringir el tráfico? Pero es que el tráfico ya se ha restringido en el centro histórico de la ciudad. La peatonalización, claro, de la corredora. Esa es la zona de bajas emisiones. Hubo un desvío del tráfico por Alfonso XII hasta Calle del Ángel y evidentemente todo el centro histórico, si uno lo piensa, desde el este hasta el oeste, desde Corredera, Plaza Mayor, Plaza de Baix, Troneta, Hospital, Obispo Tormo, Plaza de la Fruta, todo está restringido el tráfico en el centro histórico, ¿no? Con lo cual no hay que implantar nada porque ya está implantado. Y va a haber una reordenación del tráfico en el centro para que la calle Ángel no soporte tanto desviado. Es que estamos en una ciudad en la que el parque automovilístico aumenta todos los años. Es que la gente tiene derecho y libertad para comprar un coche. Hasta donde yo sé. Y la gente y las personas, los coches los conducen personas, no son coches, no tienen control remoto, ¿no? Tienen que circular por la ciudad. Y evidentemente ese desplazamiento por calle Ángel, ahora vamos a encontrar una alternativa, que es volver a abrir el tráfico de subida, la cuesta de Puerto Orihuela. Puerto Orihuela sigue siendo acceso. ¿Cuándo? Pues se cambiará el sentido. Nosotros hacemos las cosas con los técnicos, cuando los técnicos terminen de elaborar el proyecto y la policía evacuó informe sobre igualmente tráfico, porque hemos devuelto la gestión del tráfico a la unidad de tráfico de la policía. ¿Y qué más medidas van a implementar ustedes en ese plan de movilidad que tienen que están cambiando? Hay muchas calles que están en licitación con respecto a las plataformas únicas, como Teniente Ruiz y otras tantas en el entorno del Raval. Seguimos promoviendo y apostando por la bicicleta con la implantación de 55 estaciones más de Bici Elche, sobre todo llevar la bicicleta a las pedanías. Creo que es una iniciativa positiva, es una inversión necesaria que apuesta por la movilidad. Ayer presentábamos en colaboración con la Consellería, una flota completa de autobuses comarcales. Vinieron las alcaldesas de Crevillente y Santa Pola para hablar de esto, que son sostenibles. Rodalies. Y luego, aparte, yo creo que tenemos un proyecto que es sostenibilidad, que es transporte sostenible, que es el tranvía. ¿Y esta va a ser la legislatura de ese tranvía? Sí. ¿Desde Carrús? ¿O qué pasa? Que se pueden poner carriles bici, puedo hacerlo compromiso en informes policiales, y el gobierno actual no puede promover un tram, porque pues, algunos dicen que sea. Del tranvía hablaremos más adelante. ¿Rodalies? Sostenible. Sí, Rodalies se ha puesto en marcha. Sí. Pero Compromís habla de un autobús que también se estaba gestionando de alta capacidad. ¿Va a exigirlo al gobierno de Carlos Mazón? Autobús de alta capacidad. O sea, los autobuses que ayer presentamos son autobuses adaptados, son autobuses ecológicos, son autobuses de bajas emisiones y son autobuses que tienen además capacidad para poder trasplazar. Estamos hablando de que hemos pasado de una línea, unas frecuencias muy reducidas a 54 líneas entre Alicante y Elche diarias. Eso es, la capacidad es esa, ¿no? Vale, y como estamos hablando de sostenibilidad, ¿qué va a pasar con el tren de cercanías? Compromís no me tiene que marcar, no nos tiene que marcar la agenda de la sostenibilidad, ni Compromís ni el PSOE. La agenda de la sostenibilidad la marcan los propios políticos y los técnicos, que son los que hacen la política. Ellos lo dejaron marcado en ese plan de movilidad, por eso le pregunto por los cambios que se está introduciendo. Esa es su movilidad, no es nuestra movilidad. Quiero decir, es que Compromís no gobierna, gobernamos nosotros y tenemos un plan, y tenemos unas acciones, y tenemos una apuesta decidida, y dentro de esa apuesta decidida por la sostenibilidad está el tranvía, evidentemente, y las bicicletas, y las frecuencias y las líneas sostenibles, y más carriles bici, pero creo que, en fin. Precisamente todas estas propuestas se van a poner sobre la mesa en esa convocatoria que han anunciado para la próxima semana con todas las partes implicadas en la mesa de movilidad. Claro, y con la policía, que es quien tiene que gestionar el tráfico en la ciudad de Elche. ¿Por qué no se ha convocado esa mesa de movilidad antes de desmantelar los carriles bici? Vamos a ver. La pregunta que hay que hacer es ¿por qué se construyeron carriles bici sin informes policiales pertinentes? Vale. Esa es la pregunta. ¿Por qué no hubo informes de la policía para implantar carriles bici? ¿Por qué se contravino la legalidad sin... la mesa de movilidad es una mesa consultiva. Un informe de la policía es preceptivo, son cosas distintas, ¿no? Nosotros, en un compromiso electoral, es un compromiso además... Y vuelvo a repetir, es una acción que se ha puesto en marcha con los informes pertinentes. Vale, pues como no hay muchos temas y no podemos repetir, también ha anunciado en este inicio del curso político, se ha hablado... Que pregunten a la gente qué opina del mantenimiento. O sea, yo respeto profundamente las manifestaciones que se puedan hacer, respeto absoluto, cada uno concibe la política como considera. Que pregunten a la gente implicada, que pregunten a los vecinos, que pregunten a los empresarios, que pregunten a los conductores de autobús qué opinan de la reestructuración del tráfico en Juan Carlos I. Bien, pues también se ha hablado de que quieren ustedes modificar la ordenanza para permitir más terrazas en la corredora. Es que no hay ninguna ordenanza que impide las terrazas en la corredera. El anterior equipo de gobierno dijo que se limitarían... Fue una decisión política. ¿Y esa decisión política la va a respetar? Nosotros, los políticos, los que estamos en el gobierno, tomamos nuestras propias decisiones políticas. Y estamos legitimados por una mayoría absoluta del gobierno a tomar las decisiones políticas que consideramos que son buenas. Y nosotros hasta la fecha no tenemos ninguna propuesta de instalación de terrazas en la corredera, pero si llegan los estudiaremos, claro que sí. El no por el no, que es el que practicaba Compromís, a nosotros ni nos convence y en ese no nos van a encontrar nunca. Quiere decir... que si llega una propuesta de algunos hosteleros... No, el a priori no, desde luego nosotros no lo vamos a promover. ¿Pero le parecería bien llenar la corredora de terrazas? Pero es que como hasta la fecha no hay ninguna propuesta, no te puedo decir. Y además en corredera hay negocios de todo tipo, hay negocios textiles, hay joyerías, hay cafeterías, hay panaderías, hay tiendas de colchones. Evidentemente una tienda de colchones no va a querer sacar terrazas a la corredera, ¿no? Están también trabajando en la elaboración de los presupuestos municipales, los primeros de 2024. Su compromiso fue bajar los impuestos. Así es. No se va a ser. ¿Me puede adelantar qué porcentaje es el que bajará? No le puedo adelantar. ¿En cuanto al impuesto principal, el IBI? No le puedo adelantar porque estamos terminando de ultimar las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio. Y evidentemente es un compromiso también de gobierno que vamos a cometer reducciones de impuestos en todos aquellos impuestos susceptibles de ser reducidos. Pero como esto se tiene que hacer bien... Susceptibles de ser reducidos, claro. Por ejemplo... Pues el IAE, que ya lo hablamos en su momento, el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Es decir, vamos a aplicar una bajada progresiva. ¿Por qué no me habla del IBI en esa lista? Porque el IBI, que es el impuesto más importante, es que para hablar de esto hay que hacer, traer los deberes conformados. Es decir, y estamos trabajando ahora mismo para sacar adelante las ordenanzas fiscales del próximo ejercicio. Cuando tengamos, se enterará todo el pueblo de Elche de cómo se va a aplicar la bajada. En estos momentos, ¿qué me puede responder? ¿Bajará el IBI en 2024? Vamos a bajar los impuestos. Vamos a bajar los impuestos. Vamos a bajar los impuestos, que significa que todos los impuestos susceptibles de ser reducidos se van a bajar. Pues me parece que del IBI quizá se quedará congelado. No. Es que usted está diciendo más que yo. Es decir, yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciéndole que vamos a hacer una aplicar uh-huh. una bajada a todos los impuestos, fundamentalmente aquellos que puedan percibir, se puedan ser en este caso reducidos. ¿Y ha llegado ya al máximo de asesores? Eso está tasado por ley. ¿Pero ha llegado ya al máximo? Sí, hay una ley. No hemos llegado al máximo. Hay ¿seguro? Una ley, sí, segurísimo. ¿Cuántos asesores llevan ya? Hay una ley que determina cuáles son los asesores que puede la administración pública tener, y es el número máximo de concejales. Y evidentemente cuando un asesor no es una colocación a dedo. Un asesor es una persona que te ayuda, que te asesora. Por ejemplo, alguien puede discutir que el actual presidente de Riegos de Levante, que es un agricultor de trayectoria consolidadísima, uh-huh. esté trabajando y sea el coordinador de agua en el ayuntamiento. Es decir, yo creo que es absolutamente lógico, ¿no? Y al igual que han hecho otras corporaciones, al igual que en su momento, pasa es que el Partido Popular en 2012 promovió una ley que tasaba el número máximo de asesores, que hasta entonces no estaba tasado. Y nosotros, evidentemente, nos vamos a mover siempre dentro del margen que establece la ley, que la ley no es debatible, la ley hay que cumplirla. ¿Cuántos asesores lleva ya? Hay muchísimos asesores a media jornada. Media el Partido Socialista también tiene asesores, y Compromís tiene asesores. De hecho, hemos sido absolutamente justos, porque entendemos que la administración tiene que estar gobernada por políticos, uh-huh. o sea, tiene que estar los responsables políticos, sí, sí. tiene que tener recursos. El Partido Socialista jamás había tenido uh-huh. las dedicaciones, en este caso los recursos que actualmente tiene, porque entendíamos que pues hay que ayudar, ¿no? que la administración fluya. ¿Y se ha arrepentido de la decisión de no presidir los plenos municipales? ¿Por qué? Lo digo porque usted se comprometió para gobernar para todos. No sé si cogiendo la figura del azote de la oposición, eso es gobernar para todos. ¿Y el alcalde de Madrid no gobierna para todos? El alcalde de Madrid también tiene un papel en el Pleno. El alcalde de Sevilla, el alcalde de Murcia. Democratizar el Pleno, lo que no puede ser es que el alcalde sea juez y parte, como ocurría anteriormente. Creo que el alcalde delegue la presidencia del Pleno en una mujer es la mejor apuesta. Pasa que la izquierda está acostumbrada a dar lecciones de todo, y como tú, cuando tú no haces las cosas como ellos dicen, ya no eres feminista. Cuando tú no haces las cosas, cuando la bandera no la pones donde ellos dicen que hay que ponerla, estás contra los derechos de las personas LGTBI, pues no. A mí no me van a encontrar ahí. Hay que tomar decisiones. Es una decisión positivísima que habla de la desconcentración del poder de la gestión municipal, y estoy encantado con el papel que está haciendo la presidenta del Pleno, que es Irene, una mujer profesional que además llega al Pleno muy bien. Bueno, pues ahora que ha hablado sobre el orgullo, la bandera LGTBI, este mes de septiembre han diluido las actividades que ya habían dejado programadas en el anterior gobierno. ¿Pero eso quién lo ha dicho? Mariano Valera decía que sí, han retrasado ustedes la celebración del orgullo. Yo no tengo que entrar a valorar lo que dice Mariano Valera, yo puedo valorar lo que mi gobierno hace, y mi gobierno ha promovido unas celebraciones que no ha promovido, que han los colectivos que están directamente interpelados han gestionado, y nosotros vamos a hacer, como no puede ser de otra manera, las cosas con total normalidad. Eso es lo que a algunos les molesta, ¿no? Y con total normalidad se va a hacer todo, gobernamos para todos. Vamos a hablar de inversiones, que es lo que también nos preocupa. ¿Qué proyectos tiene pensados financiar con esa deuda histórica, con la compensación de la deuda histórica que Carlos Mazón ha mantenido, la ha reconocido? Bueno, claro, es que el mejor implicado con Elche es el propio Carlos Mazón. El proyecto del tranvía son cerca de 300 millones de euros. Yo creo que, en fin, y la conclusión de la Ronda Sur, que ya hemos desbloqueado, de la que no había absolutamente nada, pues van a ser cerca de 30, ¿no? Eso significa que ya está compensada la deuda histórica. No, es que esté compensada, es que es un ejercicio de justicia implicado, en el que el propio Carlos Mazón se ha implicado, la Diputación uh-huh. ha saldado la deuda, estamos por la licitación definitiva del edificio de la Glorieta como sede de la Diputación, estamos también con el anteproyecto del Centro de Congresos, que la Diputación ya ha pagado los casi 5 millones de euros que cuesta el solar, y ese es el compromiso de Carlos Mazón, y nosotros estamos absolutamente, no agradecidos, pero convencidos de que su compromiso va a ser hasta el final. Esta va a ser la legislatura del tranvía en Elche, y esta va a ser la legislatura de la Ronda Sur. Pues hemos visto también que el edificio, antiguo edificio de Correos, ya se está adecuando. ¿Para cuándo? ¿Qué plazo me podría dar para convertirlo? Porque va a ser ya centro de formación, sí, para el calzado, ¿no? Centro de formación para el calzado, de gestión municipal, a través de las entidades empresariales como Abecal y como otras tantas, que están dispuestas a gestionar que este centro sirva para formar a personas que quieran trabajar en el calzado. Tenemos que definir el proyecto, de hecho hemos pasado ya un borrador y estamos a la espera de que la consellería al final nos autorice. Ya está hablado con la consellera, con quien tengo una relación extraordinaria, al igual que con Salomé Pradas, consellera de Infraestructuras y Medio Ambiente. Pues el PSOE preguntaba esta misma semana qué hay del proyecto precisamente de la pasarela peatonal que se quiere construir sobre las vías del tren y que ellos dejaron ya preparado y listo para licitar. ¿Lo van ustedes a seguir desarrollando, al igual que el proyecto del Molí del Real o del Palau de las Artes Escénicas, bueno, de un centro sociocultural, que es lo que quieren para el solar de Highton? Después del desastre que han hecho de gestión con los EDUSI, pues yo creo que tiene poca legitimidad para hablar de situación actual de los proyectos. Vamos a pagar la integridad del pabellón adaptado 7 años con los EDUSI, de 7 de 8, gobernando ellos, y al final vamos a tener que asumirlo todo con presupuesto municipal, vamos a perder prácticamente el 90% de la subvención del paseo de Germanías, hemos perdido por completo el proyecto de reforma de fachada de Carrus Este, la legitimidad te la dan los hechos, y los hechos del Partido Socialista en materia de proyectos pues han dejado bastante que desear. Y digo más, el señor González, anterior responsable, habla de la pasarela sobre las líneas del tren del ferrocarril en Altavis del año 2015, que era inminente la licitación. No tienen credibilidad, o sea, no. Yo creo que hay que asumir la crítica, faltaría más de quien, cuando las críticas se plantean bien, ¿no? Y están fundamentadas en hechos, y en este caso no lo están. Pues también hemos visto al alcalde cómo en este mes de septiembre, en el inicio del curso político, se ha desplazado a Madrid, se ha entrevistado con el ministro en funciones de Cultura para reclamarle la Dama de Elche. Ha venido enfadado por la respuesta, el no negativo, y por un informe que no está firmado por ningún técnico responsable sobre... Lo que no se puede pretender es decirnos que no con un informe sin firmar, que es el mismo informe prácticamente que se evacuó, que se elaboró en 2006, uh-huh. Y a pesar de ello, la ministra socialista en aquel momento dijo que sí a la dama, ¿no? Al fin y al cabo, ante una respuesta política que fue la del ministro, ante una decisión política, nosotros planteamos un movimiento social de exigencia de la dama. ¿Por qué un pleno extraordinario? ¿Por qué convocó un pleno extraordinario para precisamente demostrar unidad en torno a la exigencia de la dama? ¿No sabía usted que tenía el respaldo del PSOE y de Compromís? El PSOE y Compromís tuvieron la oportunidad de mostrar su respaldo unánime ante la respuesta negativa política del ministro Iceta. Bueno, pues ha conseguido esa movilización, ese respaldo unánime, y ahora me gustaría saber, concréteme, ¿qué va a ser esa movilización social? Bueno, ¿qué van a hacer? Ayer presentábamos el informe de impacto ambiental de CEDELCO, que es absolutamente concluyente, más de 40 millones de euros de impacto tendría la presencia uh-huh. temporal de la dama en Elche, y en breve, cuando tengamos ya perfilado con las entidades, con la real orden de la dama, por supuesto, incluso nos planteamos la posibilidad de ir a Madrid como una reivindicación social para exigir la presencia temporal de la dama en la ciudad de Elche, claro que sí. ¿Es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía esto de reclamar o movilizarse por la dama de Elche? Evidentemente. ¿Desde su percepción como alcalde? Las preocupaciones de la gente están relacionadas con su propia vida personal, con encontrar un empleo, la escuela de formación en el calzado responde a las preocupaciones de la gente, bajar impuestos responde a las preocupaciones de la gente, la movilidad no solamente sostenible, sino la movilidad responde a las preocupaciones de la gente, que ya hemos desatascado el proyecto de autobús urbano a las pedanías, por fin es una reivindicación de la gente, ¿no? Como se dice, de la gente normal, poner en marcha el proyecto del mercado central después de Navidad es una preocupación de la gente que hemos desatascado, en fin, todos estos proyectos que están en marcha ya y que ya están en marcha, como la L20, etcétera, creo que responden a las preocupaciones de la gente. ¿La dama es el maná? No. ¿Es bueno que la dama esté en Elche? Es bueno. Se complementa con una programación cultural ambiciosa, con la apertura de los despontos, con uh-huh. el Centro de Interpretación del Palmeral en Lenor del Gat, y al fin y al cabo con la reforma del Museo de la Festa, que estamos gestionando ya. Se trata de hacer una oferta cultural con el sendero hacia el sur del municipio. Ayer tuve al alcalde de Aspe por la mañana para uh-huh. hablar del sendero que nos conecte con la ciudad de Elche, turismo sostenible, en fin. Uh-huh. Eso responde a las preocupaciones. Y una duda que tengo, ahora que he hablado del mercado central, en el momento en que puedan conseguir desmantelar el mercado provisional, ¿se quedará la avenida de la Comunidad Valenciana como una zona peatonal? ¿Lo peatonalizarán o cómo lo harán? Porque ustedes quieren terrazas también para esa zona verde. No, nosotros queremos que se cumpla la ley. La ley dice que esa zona verde tiene que volver a ser una zona verde y volver a ser un jardín. Y evidentemente se puede plantear una concesión de una terraza, como puede estar el de Victoria en la entrada del puente. con toda normalidad y con absoluta legalidad, ¿no? Y evidentemente luego diseñaremos el proyecto, pero el proyecto se diseñará con los vecinos. Ahí hay dos parkings, dos bocas de parking, uh-huh. Y aparte queremos construir un parking en José María Buc, con lo cual habrá que combinarlo todo y conciliarlo todo. Pero volverá a ser una zona verde, Comunidad Valenciana, que es lo que los anteriores responsables pretendían cargarse. Pues, alcalde, en muchas ocasiones, antes del 28 de mayo, le preguntábamos qué iba a hacer la primera actuación, su prioridad como alcalde. Dijo siempre un pacto por el empleo. ¿Lo ha conseguido? Para el año que viene. Eso está previsto para los presupuestos del año 24, un pacto municipal para el empleo, que va a ser también un pacto municipal para el empleo joven, básicamente, ¿no? Con una, por una parte, una línea de ayudas y por otra parte, una propuesta, sobre todo incentivos fiscales para aquellos que... Y sobre todo pactar. Por eso hemos convertido lo que era una plaza, que va a ser una plaza de la discordia, en una plaza de la concordia, porque nos obsesiona que la oposición, que algún día volverá a ser gobierno, con normalidad democrática, esté en esto, ¿no? En las cosas pactadas y mirando con luces largas. Se nota que no pierde el tiempo. Y los presupuestos del próximo año ahí marcarán sus prioridades. ¿Para cuándo podrá presentar las líneas maestras de ese presupuesto? Las líneas están presentadas. Los presupuestos tienen que aprobarse antes de final de año, ¿no? ¿Para cuándo piensan ustedes? Hay que definir exactamente ingresos, hay que definir también gastos, hay que contener el gasto superfluo que permita bajar impuestos y hay que hacer esfuerzos, evidentemente. Luego está que se sigan suspendidas las reglas del techo de gasto, etcétera, para poder luego disponer de los remanentes. Pero en fin, esto es la elaboración de un presupuesto es algo muy complejo y muy preciso, pero insisto, las líneas ya están presentadas en cuanto a ingresos y gastos y antes de enero habrá presupuestos, por supuesto. Ya veremos si para noviembre o para diciembre, el pleno de noviembre, diciembre, aprobación de los presupuestos. Hemos tenido 22 de diciembre día de lotería aprobando, de hecho era lo habitual, aprobando efectivamente presupuestos. Pues veremos para final de año qué presupuesto es el que ustedes aprueban por primera vez junto a su socio de gobierno Vox. Gracias. Gracias, un placer. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.